esperaba que cambiara. Madre está linda, me duele verte tan ajada. Sueño con ello a menudo, me asusta perderte, no he aprendido nada. Oh Dios, no he aprendido nada. No he aprendido nada. Seáis tan solo una ilusión.